Sí, muchas gracias. Yo quería hacer alguna breve aportación en el sentido siguiente. A mí me consta, porque lo hemos palpado, lo hemos visto, lo hemos estado en la misma mesa donde, no tan directamente como ellos han podido hacer el trabajo, pero indiscutiblemente que la preocupación y el esfuerzo que se ha habido de hacer por parte de los técnicos municipales es evidente, ¿no? Otra cosa es que para qué se trabaja, no por parte de la corporación, sino por el servicio que se presta a través de la asesoría esta que se plantea. Yo creo que es que desde un principio se tenía prefijado que a lo que íbamos era pues a la creación de una nueva empresa mixta para que preste el servicio del agua, y en este sentido es en la dirección que se ha trabajado. Yo estoy completamente seguro que ese mismo trabajo tan eficiente de los servicios técnicos municipales hubiera sido igual de válido si, además, se le hubiera, de manera clara, que lo que se va es a hacer un rescate del servicio de agua. En ese sentido, hubieran hecho el mismo trabajo tan eficaz. Lo que pasa es que seguramente pues el servicio prestado por la asesoría o por la empresa, pues posiblemente también hubiera hecho otro trabajo distinto. Yo aquí no quiero embrollar, pero hay datos en los que claramente se puede vislumbrar la dirección que llevan los acontecimientos. No quiero hacer más explicaciones por ahora. De todas maneras, a una pregunta que este portavoz hace en una reunión de trabajo, donde lo que pregunto, porque hay un dato que yo sabía ya, porque eso sí lo dieron en el último Consejo de Administración de Aguas de Ubrique, pero luego lo corrobora la mesa de trabajo a la que hemos asistido, pues se sigue manteniendo el 30% de pérdida de agua en el entramado del servicio. Yo digo esto porque si se hubiera sido tan eficiente en cuanto a todos los proyectos de obra que se han realizado en el Servicio Municipal de Agua, pues seguramente la pérdida hubiera estado muy muy por debajo de ese 30%. Es decir, que no ha debido ser tan eficaz ese trabajo que se ha hecho. Porque a la pregunta que yo hago en la mesa de trabajo sobre los ratios de consumo y los ratios tarifarios, esto es muy interesante, que es donde, de alguna manera, es por donde quizás nosotros, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues de alguna manera no comulgaba ya con las ruedas de molino. Hay una cuestión en la que, bueno, aquí tenemos el pliego de condiciones, que es un mamotreto enorme, que nos podemos tirar ahí dos o tres meses leyéndolo y estudiándolo y analizándolo, pero que a preguntas mías, concretamente, sobre los ratios de consumo y los ratios tarifarios, me dice la respuesta. ¿Cómo estamos en ratios de consumo? Y la respuesta que yo obtengo es, estamos en la media alta, en ratios de consumo. Es decir, que estamos gastando bastante agüita, parece. Y en los ratios tarifarios, con respecto a los demás, pues estamos en una media baja. La conclusión que este portavoz de Izquierda Unida saca es que si estamos en unos ratios tarifarios más bien medios bajos, se supone que es que debemos de levantarlo, supone subir las tasas. Y en los ratios de consumo que se nos dice que estamos en una media alta, pues yo he preguntado y he querido saber cuál es nuestro contexto de medio alto y medio bajo en consumos de agua. Y por eso es por lo que traigo esta información recogida en un sitio, en otro, y también concretamente de técnicos que de esto también saben. Y me dicen, los ratios de consumo de Ubrique son muy bajos. Cuando la media nuestra de nuestro entorno está en un 144 litros habitante día, Nosotros estamos en un 111. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Y esto es a lo que me ha llevado pues, a intentar en estos días pues tener conversación, que esta mañana la hemos tenido con el señor alcalde, intentando de tener datos fidedignos, datos reales por los que valorar y equilibrar esta situación. A la entrada del pleno me ha entregado una documentación, pero que eso habría que analizarla y verla. Yo ya estaba sentado aquí también, además, ¿no? Bueno, de todas maneras, bueno, yo creo que por eso estábamos pidiendo al final, pues, yo que sé, una comisión en la que analizáramos esto, incluso a toro pasado, pero que lo analizáramos. Yo, este grupo, desde luego, va a intentar analizarlo y confrontar situaciones distintas para ver dónde está, y permítanme, la desfachatez, de decir dónde está la trampa. No sé, no nos cuadran los números. Muchas gracias.